En saludo al comunicado del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu 2017. En Suiza, el Comité para ese evento, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche publicaron hace poco una declaración conjunta y apuntó: apoyamos por entero el comunicado del Comité Internacional. Haremos activo aporte a la edificación del monumento de elogio a los grandes hombres del Monte Pektu y su quinto festival.